Sierra Heller, en un programa que hoy está distributivamente diferente de lo que es habitual, porque teníamos la probabilidad de la presencia de Recalde antes, y obviamente no la íbamos a desaprovechar. Cerremos con economía. ¿Con qué toque respecto de lo económico te parece que podés cerrar al cabo de... Va, podés cerrar tu intervención, digo, al cabo de esta semana? Creo que ha habido un hecho de enorme trascendencia dentro de un montón, y que sirve claramente para sumarlo a lo político que estábamos hablando, y a esta cuestión de los dos modelos, los dos proyectos, lo que se discute, porque a veces todo termina parafraseado, pero la gente termina sin entender bien qué quiere decir. Dos proyectos, dos modelos, ¿de qué estamos hablando? Es la manera, es el discurso, son los modales, esos son los dos proyectos, los dos modelos. Entonces, el Foro de Convergencia Empresarial acaba de sacar esta semana un nuevo documento que se titula El rol del Estado y el buen gobierno republicano. Que debe tener algo más de vuelo que las recomendaciones de Durán Barba, por lo menos, ¿no? Sí. Yo ayer contaba, y robo un minuto, que entre los documentos que se encontraron de la dictadura, que encontró el Ministerio de Defensa, hay uno que tengo en mi poder, si querés algún día lo traigo y lo vemos, necesitaríamos un poquito de tiempo. Lo podríamos publicar, en verdad. Es un mamotreto. Es un programa de gobierno que la Asociación de Bancos le presentó a la Junta Militar diciéndole qué es lo que tenía que hacer en materia económica. Estos muchachos del Foro de la Convergencia son los mismos que aquellos. Cuando vos mirás la lista de quienes se integran, acá está AEA, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, todos los grandes... Escúchame, vos mismo has citado aquí que son los mismos del 56 los para mismos, acá. Así es, por eso digo. Desde el derrocamiento de Perón para acá son los mismos. Claro. ¿Qué dicen estos muchachos rápido? Mirá vos, ¿qué quiere decir dos proyectos, dos modelos? Igual, perdóname, Carlos, yo creo que hay que subrayar, porque si no decís Foro de Convergencia Empresarial y nadie entiende más. Es la rural, son los bancos extranjeros, son los grandes bancos privados nacionales, es la Bolsa de Comercio, ayúdame. Los grupos mediáticos, de eso estamos hablando, que se disfrazan la Asociación de Dirigentes de Empresa, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, los integrantes de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana. Es una mezcolanza. Si querés, la próxima vez te traigo la lista completa, porque la tengo y la vemos. Dale. Entonces, como estamos en campaña en tiempos preelectorales, ¿qué dicen estos muchachos? Dos párrafos, tres párrafos. En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciado el rol del Estado del que le corresponde a las empresas. Al Estado que le cabe establecer reglas de juego, hacer cumplir las leyes, pero más allá de ese marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social. Por esta razón, dice, hay que eliminar las leyes como la de abastecimiento, la de ley de mercado de capitales, enumera todas las cosas que les obstaculizan el libre funcionamiento. Y más adelante dicen, es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del gobierno, en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos y constituyen la fuente de información indispensable, etcétera, etcétera. ¿Este documento es de cuándo? De la semana pasada. De esta semana. La extensa experiencia histórica en el empleo de controles de precios indica que en la medida en que se persisten desequilibrios macroeconómicos básicos, no sirven para eliminar la inflación. Solo las tarifas de los servicios públicos concesionados deben ser reguladas. Todo lo demás debe ser libre. Entonces, muchachos, estos son los dos proyectos. Es decir, Estado chiquito, controlando las reglas del juego, mercado, controlando la economía, subsidiariedad del Estado. Hay solo Estado en aquello que no le interesa a la actividad privada porque no es negocio. Todo lo demás, negocio para los privados. En la red, la marca de Carlos Heller.